Franco y en la época de la democracia, porque es una obra de Estado. Es una obra que sirve, pues, insisto, para vertebrar España, para llevar agua de donde sobra a donde hace falta. Recursos que luego se devuelven en virtud, porque lo que se produce aquí, pues evidentemente la riqueza, las divisas que se puedan producir, pues sirven luego para pagar otra serie de demandas que a lo mejor se necesitan en otras zonas de España. Evidentemente, lo que no tiene mucho sentido es que hoy en día, con la crisis que nos, en fin, que tenemos encima, pues que si hay un sector que se mantiene, y no solo se mantiene, sino que incluso es capaz de crecer, como ha sido el de la agricultura de regadío mediterránea, pues que nos lo carguemos en virtud de no se sabe qué, porque realmente el perjuicio, por ejemplo, del agua en Toledo o de la calidad del agua, no es un problema del trasvase Tajo Segura, es un problema de la depuración de Madrid, y lo que no tiene sentido... Bueno, es una mezcla de todo, yo creo, también, ¿no? No, porque si del Jarama... Lo que no tiene sentido es que se diluya, que no se cumpla la principal obligación, que es depurar, porque el que contamina debe depurar, y que no se cumpla esa obligación y se pretenda cubrir diluyéndola con agua buena de la cabecera del Tajo. Agua que además, insisto, tiene ahora mismo tiene ya unos destinatarios legales. Yo comprendo que la situación es difícil de afrontar, pero sí. Aquí pues es una postura en la que habrá que buscar un punto de unión, o si no el gobierno tendrá que resolver, porque lo que no podemos estar es toda la vida igual, y aquí acrecentando una división entre dos regiones de España que no tiene ningún sentido, que se dividan por este o que puedan tener problemas basados en la utilización de un recurso que, insisto, es un recurso de dominio público estatal, y que, llegado al caso, pues tendrá que decidir el gobierno en función del interés general, pero no podemos seguir así. Y en cuanto a lo que me decía del gobierno de la señora Cospedal, efectivamente se recurrió ese primer trasvase, pero en este caso el representante de Castilla-La Mancha, que además ha estado, pues francamente, defendiendo a su comunidad autónoma, pero muy acertado, lo que dijo fue que había que cumplir las normas y reglas de explotación del trasvase, y es que lo que se ha hecho es aplicar la regla de explotación del trasvase. No se ha dado ni una gota más por encima de la regla de explotación del trasvase. No quiero despedirle, José Manuel, sin antes darle la palabra también a Miguel Ángel, por si quiere añadir algo más. Miguel Ángel. No he escuchado nada, entonces no he podido escuchar nada, no sé de lo que está hablando el señor Claver, pero yo por mi parte, ya digo, no he oído nada, pero solamente decir que para los ciudadanos del Tajo, el Tajo es un río secuestrado, somos una hidrocolonia, no nos importa lo más mínimo los usos que hagan con el Tajo en el Levante. Hay que tener en cuenta que estamos sobre unos esquemas de una ley franquista del año 1971, que hay quien analice si es lógico llevarse el 80% de un río para que se haga negocio por en otro territorio, mientras aquí en Castilla-La Mancha nos quedamos con las sobras y prácticamente con el agua residual. Y además hay que tener en cuenta que nosotros jamás vamos a aceptar que poner el precio al Tajo. El Tajo es, por así decirlo, es nuestro padre, y nadie acepta que pongan un precio a su padre. Entonces no vamos a parar hasta conseguir que el Tajo se devuelva. Y una regla de explotación me parece muy bien, una regla de explotación hecha por parte de la Universidad de Alicante, que solamente sirva a los intereses de los trasvasistas y que ya ha demostrado su fracaso desde el año 1998. El plan de cuenca del Tajo va a salir en la línea de recuperar el Tajo. Diga lo que diga el presidente del gobierno, diga lo que diga la presidenta de la Comunidad de Madrid y diga lo que diga la presidenta de Castilla-La Mancha, porque no se puede ir contra la ley, y la ley es muy clara. Es decir, los hombres podemos hacer leyes torcidas, pero lo justo es devolver el Tajo a su sitio. Y si quieren agua, ahí está el mar. Y si quieren regar 2.000 hectáreas, que la rieguen, pero con agua del mar. Pero, por favor, el agua del Tajo tiene que devolver, que tenemos uno de los grandes ríos de Europa hecho una auténtica porquería, porque alguien decidió, en este caso el general Franco, llevarse el 80% del río en los años 60. Creo que ya en el año 2012 está bien, y la historia tiene que cambiar. Bueno, pues muchas gracias a los dos, a José Manuel, a Miguel Ángel, por haber estado esta tarde en Ágora Sol Radio y haber expuesto, pues, cada uno los motivos que tiene en contra o a favor del trasvase. José Manuel. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Venga, buenas tardes a los dos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, aunque nuestra idea y pretensión era que ambos se pudieran escuchar para poder a ver, para poder facilitar un debate entre ambas partes. No lo hemos podido conseguir, pero sí que hemos podido escuchar finalmente las dos versiones de este tema del trasvase Tajo Segura. Yo no quiero pronunciarme de una forma u de otra porque bueno, prefiero que sean los protagonistas quienes hablen. Pero yo soy de Castellano Manchega, soy de Guadalajara y trabajo en Toledo, así que con eso os puedo decir ya muchas cosas. Nos escuchamos y nos vemos el martes que viene en La Soledad Verde. Damos paso a los compañeros de La Persiana.